CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez en los controles técnicos, que ya le vamos a pedir una nota, a la de Ana Olivera, que está allí en Paso Operadores. Blanca, te estoy pidiendo una nota que está en Paso Operadores de Ana Olivera. En este caso, Ana Olivera va a estar dando cuenta de las reasignaciones que el gobierno anunció este fin de semana, después de que, como ya lo habíamos anunciado, con votos solo del Frente Amplio y de Cabildo Abierto, se votaran los impuestos que el Frente Amplio quería crear. Vamos a escuchar lo que decía Ana Olivera. Hay 290 millones de pesos dedicados a la UDELAR, de los cuales 60 son para el Hospital de Clínicas. Tenemos dinero para los dos parques industriales de Pando y Rivera, tenemos dinero para el Instituto Clemente Estable, tenemos un fortalecimiento para el funcionamiento de la Junta de Transparencia, tenemos también dinero para el Ministerio de Educación y Cultura en la alfabetización en cárceles, que es obviamente coordinadamente con ANEP. Aquí hay también dineros vinculados con Cinemateca Uruguaya, con el Teatro Independiente, con el SECAP, también del Ministerio de Educación y Cultura. Ustedes, como ustedes ven, es muy importante, los recursos que se destinan, estamos hablando de 500 millones de pesos en total, para todas estas reasignaciones. Y junto con esto, decir que además no todo es recursos. En primer lugar, porque estamos trabajando a raíz de una serie de propuestas que hemos conversado en relación, y que las planteó el Partido Nacional, no tengo por qué no decirlo, pero que en realidad son fruto del compromiso firmado por todos los partidos políticos vinculados a la discapacidad, que va a haber también allí varios de los programas que van a salir, sobre los que estamos trabajando. Y por otro lado, un tema que para nosotros fue quizás el uno en el momento que comenzamos a discutir y que quiero explicarlo con tranquilidad porque era una gran preocupación que teníamos, que era el tema de la violencia basada en género. En el tema de la violencia basada en género, nosotros pensamos inmediatamente, inclusive cuando vino el Ministerio del Interior, en la necesidad de fortalecer el tema de las tobilleras. Ustedes recordarán que fue en el marco de aquello terrible de la violencia vicaria en Soriano, y en ese sentido, cuando nosotros íbamos a buscar recursos para esto, nos dijeron: no se preocupen, en noviembre llegan nuevos dispositivos para la violencia basada en género y en próximos días vamos a hacer una serie de anuncios en relación a este tema. Eso nos planteó el Poder Ejecutivo. En la universidad, en la UTEC, que fue otra de las preocupaciones que nosotros teníamos, estamos destinando 80 millones de pesos. Esto básicamente tiene que ver también, así como fortalecemos la descentralización en la UDELAR, también fortalecemos la descentralización, el trabajo en todo el territorio nacional en la UTEC. Un acuerdo con los fiscales en una vieja reivindicación que es la equiparación de los fiscales, esto fortalece, no tenemos la menor duda, la fiscalía con los jueces. El artículo primero del mensaje de la Suprema Corte de Justicia, que es que no tenga que pedir autorización al Ministerio de Economía y Finanzas para determinadas transposiciones de rubro. Como ven, a la Suprema Corte de Justicia no le dan nada de plata además, sino que lo que le dicen, bueno, ustedes quieren hacer transposiciones de fondos sin pedirle permiso al Ministerio de Economía, le vamos a otorgar eso. Ayer también está sobre la mesa, porque como ya lo hemos dicho en informativo de la mañana, quedó trunca la posibilidad de avanzar en la votación de los organismos de la educación. Solo se pudo votar Ministerio de Economía y Ministerio de Educación porque se trabó, y ya después van a escuchar por qué se trabó. Pasamos algo en informativo del mediodía de la mañana, pero vamos a pasar ahora todo completo en este espacio, después de la pausa. Y como se trabó esa situación y de alguna manera se tiene que retomar hoy a las 9:30 de la mañana, se pasaron a... Dijeron, bueno, nos vamos a dormir a las 10:30 de la noche, descansamos porque a ver si baja un poco el tenor del ida y vuelta. Que no va a bajar nada, porque en realidad es un tema que en donde la oposición sabe que va a pegar y va a pegar fuerte. Y seguramente las idas y vueltas van a seguir. Y los malos humores van a continuar. Pero... Ayer se dijo, bueno, más allá de que se había ya votado extender el horario más allá de las 24 del día domingo, para empezar a votar también la madrugada de hoy lunes, se dijo, no, nos vamos a dormir 10:30 de la noche, arrancamos hoy 9:30 de la mañana, hoy lunes 9:30 de la mañana. Pero dentro del ámbito de lo que es la educación, estaba comprendido lo de los trabajadores registrales. Y no se tuvieron en cuenta los planteos que se habían hecho respecto a aumentar la cantidad de funcionarios. Conrado Rodríguez, del Partido Colorado, lamentó esto y manifestó, entre otras cosas, que ni siquiera lo han hecho por el tema del provisoriato, como sí se ha hecho en otros organismos públicos. Bueno, acá ni siquiera por el vínculo del provisoriato se quiere traer gente. Bueno, vamos a escuchar la queja de Conrado Rodríguez. En virtud de que la cantidad de funcionarios totales del organismo vienen bajando, actualmente son 215, de los cuales 70 tienen ya causal jubilatoria, la Dirección General de Registros lleva adelante una tarea que es fundamental para nuestro país, porque es quien asegura justamente la seguridad jurídica en la compraventa, por ejemplo, las transacciones que tienen que ver con inmuebles, con automotores, con las garantías hipotecarias, con una cantidad de negocios jurídicos que hacen justamente a la seguridad jurídica en el comercio. Y lo que ha venido sucediendo en los últimos años es que cada vez, en cada instancia presupuestal, primero no se los tienen en cuenta, y en segundo término, en la medida de que se vienen jubilando quienes ya están presupuestados, se viene generando una situación que, vuelvo a decir, a nuestro juicio es caótica, y nos llama poderosamente la atención que el Poder Ejecutivo no venga aquí en este presupuesto nacional a poder dar una solución, una herramienta para que esto no se dé. Tenemos en la actualidad unos 57 funcionarios que están contratados bajo vías de precariedad que también llaman poderosamente la atención. Desde hace unos cuantos años tenemos escribanos y funcionarios administrativos que están contratados por la Corporación Nacional del Desarrollo con convenio con la Dirección General de Registros. Tenemos funcionarios contratados por la Liga de Defensa Comercial. Tenemos contratados a través de la Asociación de Escribanos. Y esto se repite año tras año con un grado de inestabilidad absoluto para estos funcionarios que están realizando y llevando a cabo las mismas funciones que los funcionarios presupuestados de la DGR. Que se llegue a esta instancia presupuestal sin una solución, realmente lo que llama a la reflexión es que no se quiere priorizar un organismo que a todas las luces es un organismo fundamental para el país. En ese marco hemos presentado nuevamente, conjuntamente con diputados de los otros partidos de la oposición, artículos para que se pueda dar esa regularización de estos funcionarios a través de lo que es la contratación por la vía del provisoriato. Me llama también poderosamente la atención que en otros incisos se vaya a este tipo de contrataciones, incluso sin ningún tipo de prueba, porque aquí lo que estamos proponiendo es que existan pruebas y que exista un tribunal, se instala en otros incisos la posibilidad de poder ir hacia la contratación del provisoriato para otros tipos de funciones o de funcionarios y no para la Dirección General de Registros. Y otra de las críticas es de los penitenciarios civiles, que el miércoles van a hacer un paro de 24 horas allí a nivel carcelario con movilización. nos fuimos a la carpa que tiene enfrente al propio Parlamento, que hoy estaría cumpliendo 43 días esa carpa. Hablamos con Jonathan Perdomo, el presidente del organismo gremial de los penitenciarios civiles, y nos daba cuenta de las características del paro y las razones de la movilización. Nosotros hemos definido para el 15 de octubre un paro a nivel nacional, el primer paro, así que bueno, en base a que no hemos tenido ningún resultado reflejado, ni tampoco ningún acercamiento formal, es que nosotros vamos a ir al paro. ¿Recordá a la gente qué era lo que estaban pidiendo? Porque hay temas de salud, temas de... ¿Tiene que ver con equiparaciones, por ejemplo, con el tema de los feriados de los policías? Bueno, nosotros uno de nuestros puntos principales es el que se declare el trabajo insalubre. Tenemos ya confirmación de nuestro informe hecho por la ingeniera prevencionista. También es lo que es la jubilación bonificada. Nosotros queremos que se nos contemple los años del tema de la jubilación. También lo que es el seguro de vida. Nosotros trabajamos en un ámbito de mucha violencia, no tenemos seguro de vida. Bueno, el tema de transporte también, que son muy alejadas las cárceles del área metropolitana. Y también otro de los puntos fundamentales es el ingreso y la vacante de ascenso. Nosotros por 5 años no vamos a poder ascender ni tener carrera administrativa. Por eso para nosotros es muy importante toda esta situación, más que nada por lo que se está dando en las cárceles, ¿no? Estamos en una emergencia en materia de cárceles, no está decretada, pero lo sabemos que es así, y bueno, este 15 de octubre vamos a estar haciendo un paro con concentración aquí en el Parlamento. ¿Qué característica va a tener el paro? Bueno, el paro lo que va a hacer es que es muy difícil de explicarlo porque en realidad ya trabajamos con guardias gremiales. Uh-huh. Vos fíjate que en la unidad número 5 tenemos un compañero que trabaja solo para toda la unidad. Entonces vamos a intentar dejar un compañero para que dé el tema de la alimentación y para que se dé los servicios de emergencia, de enfermería y emergencia. ¿Esa guardia la tienen que hacer de ustedes con esa posibilidad del penitenciario civil o también al comunicarlo esto al Ministerio del Interior pueden poner guardia de ellos, de la policía? Bueno, ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer, ¿no? ¿Pero tienen obligación de coordinarlo ustedes con el Ministerio? No, para nada. Nosotros siempre somos un sindicato que sabemos que trabajamos con personas privadas de libertad, sabemos lo que implica y siempre hemos sido responsables. La dirección de dinero, bueno, igual quedaría también la pelea en el Senado, en caso de que no se haga acá. Bueno, quedaría la pelea en el Senado, pero entendemos, porque toda la recorrida que hicimos en el Parlamento, que todos dicen que están de acuerdo con esto, que falta voluntad política, y bueno, es lo que estamos esperando, ¿no? La voluntad política. Por ahora esa voluntad política no aparece, así que el paro estaría previsto para entonces pasado mañana y bueno, veremos qué pasa en el Senado de la República, porque el Ministerio del Interior se trató el sábado. Venimos con el lío en la educación, aunque no se terminó de votar. Educación, y comenzamos con Pablo Abdala. Decíamos, se pudo aprobar lo del Ministerio de Ganadería, con idas y vueltas y debates, Ministerio de Educación y Cultura, con idas y de vueltas y debate, entre ellos Abdala con el tema de la Biblioteca Nacional, que dice, no vino casi nada de plata. Dijeron que la biblioteca está casi por caerse y no pidieron nada de plata. Apenas la búsqueda de suprimir algunos cargos para dar 9 cargos más de técnicos, cuando en realidad se estaban pidiendo 18, 19 por parte del sindicato. Entonces, ¿dónde está el que la biblioteca se esté por caerse y después no viene plata para supuestamente reconstruirla? Manifestó en este caso Pablo Abdala, que volvió a insistir con la necesidad de que la directora nacional de la biblioteca renuncie. Y después se enmarcó en lo que es el análisis del tema de la educación, que como decíamos, ANEP se debatió, pero cuando empezó a intentar hacer el paquete es intentar meter varios artículos para votar de una sola vez, que tengan coincidencia y que saben que no van a generar mucho lío, y después sí uno por uno con los que más generan votaciones diferenciales. Pero cuando se dio eso, como de alguna manera comenzó el debate a subir de tono, primero se hizo un cuarto intermedio de 15 minutos, después por parte de Ana Rivera, después se pidió otros 15 minutos por parte de Rodrigo Goni, el Partido Nacional, y después, pese a que se había votado la extensión de la hora para poder seguir votando en la madrugada de hoy, se definió terminar ayer alrededor de las 10 y media de la mañana y comenzar a votar hoy recién a las 9 y media para ver si se tranquilizaban un poco los ánimos. Vamos a escuchar lo que decía Pablo Abdala respecto a lo que de alguna manera se presenta como refuerzo por parte de las resignaciones que marcaba la propia Ana Olivera, pero que para la ANEP no aparece nada. Para la UDELAR aparece lo que ya le habíamos anunciado: plata para la descentralización y el hospital de clínica, y poco y no mucho más. Para la UTEC, que se vota hoy también, lo que aparece es un poco más de becas, pero hay que ver de la cuántas becas más serían, porque habían pedido 1.800 becas y les dieron 33. Y con estos millones de pesos hay que calcular cuánto es el costo de cada una de las becas por los alumnos, pero no se llega a los 1.800, pero nada, absolutamente nada, se va a quedar bastante lejos. Van a ser más de 33, pero van a ser muchísimo menos que 1.800. Y esto es algo que reclamaba justamente el diputado Abdala. La enseñanza pública que están a cargo de la ANEP. El incremento presupuestal solicitado por el organismo fue de más de 600 millones de dólares para el periodo. El gobierno apenas acordó 60 millones de dólares de incremento presupuestal con relación al presupuesto vigente. En los anuncios que se hicieron el día de ayer, de esas reasignaciones que la bancada de gobierno dijo promover y que promovió, presentó a todos, se nos distribuyeron los sustitutivos correspondientes, yo diría, y lo digo con respeto, una especie de cambio chico que se otorga ni siquiera tampoco a la ANEP, porque se otorga a la Universidad de la República en forma absolutamente insuficiente, lo veremos cuando llegue el momento, y a la UTEC otro tanto. Pero que la ANEP incluso queda fuera, señor presidente, porque ni el vuelto se le dio de los gastos que sin embargo dispusieron con otros destinos. Y esto tiene que ver con lo que también hablábamos el jueves pasado, en cuanto al tema de las prioridades, de cómo las ha ordenado o dejado de ordenar el gobierno a la hora de distribuir las asignaciones presupuestales. Y que el incumplimiento de los anuncios preelectorales ha quedado absolutamente demostrado. Yo creo que alcanza con remitirse a los hechos, a cualquiera de ellos. Por ejemplo, a la comparecencia de la coordinadora de los sindicatos de la enseñanza pública, donde el señor José Olivera dijo o habló de alarma con relación a esto. Y dijo muy claramente que no solo no se cumplía el compromiso del 6+1, que no se cumple, sino que ni siquiera se daban pasos en la dirección de alcanzarlo algún día. Y no solo no se daban pasos, sino que además, en tal caso, se retrocedía. Porque si comparamos y contrastamos la asignación presupuestal de los tres entes de la educación, ANEP, UTEC, UDELAR, con los supuestos de crecimiento que el gobierno nos ha traído como plan económico para el quinquenio, claramente hay una involución y una asignación menor de recursos para la educación pública y por lo tanto para el presupuesto educativo. Eso es incumplir lo que se anunció. Y que no se nos diga, señor presidente, que en realidad, como se dijo en algún momento, la promesa o el anuncio no era para este periodo de gobierno, era para iniciar un camino, que algún día se alcanzaría la meta, dentro de dos o tres periodos, o capaz que a lo largo del siglo que está transcurriendo. Pero sea como sea, señor presidente, eso no se le aclaró a la opinión pública. ¿Tiene que ver esto con la misma modalidad de actuación o con la misma esencia de cosas de lo que discutimos ayer con relación a la creación de cargos vacantes o de cargos para la Policía Nacional? No, se dijo que en realidad era a lo largo del periodo o que era con las vacantes del Ministerio del Interior. No, no se dijo. Se dijo que al día siguiente iban a estar los 2.000 policías. Bueno, acá otro tanto. A la población no se le dijo. Y a los sectores directamente involucrados, que efectivamente esto no era para esta etapa, sino que en tal caso iba a ser para una etapa posterior. Y en algún sentido también se vincula con lo otro, con lo de las bases programáticas impagables. A eso se refería Barcorba el pasado 25 de agosto, cuando confesó lo inconfesable, pero que sin embargo se le escapó. Y claramente puso en un grave problema y en una situación muy incómoda a nuestros colegas, a la bancada de gobierno, al propio gobierno, al Poder Ejecutivo, al Ministro de Economía, que no quiso dar respuesta cuando con relación a esas manifestaciones se lo consultó. El Poder Ejecutivo pidió recursos para partidas de alimentación, pero no para los centros que gestiona la ANEP. Partida de alimentación para una modalidad de tiempo extendido, que en todo caso se irá a ensayar con el INAU, con organizaciones sociales, a contraturno. Una partida para becas o un refuerzo de las becas que por supuesto es bienvenido, pero que es absolutamente insuficiente con relación a lo que solicitó la propia ANEP, y ya termino. Recursos para el bono escolar está bien, pero eso fue todo, señor presidente. Y luego de esto se va a desmadrar la discusión y vamos a estar escuchando justamente el debate que se daba entre el Frente Amplio e integrantes del Partido Colorado, que reitero, terminaron por definir que no se terminara la votación como estaba prevista para el domingo en el ámbito de los temas como la Universidad de la República, UTEC y la propia ANEP, que veremos si arranca con el debate otra vez o si directamente van a votación de los distintos paquetes que se puedan llegar a hacer, porque era como que había quedado ahí. Estaremos dando cuenta de eso. Pero luego de la pausa venimos con el lío que se armó y bueno, por qué finalmente se pasó a suspender la actividad del día domingo y a comenzar o a recomenzar la votación hoy a las 9:30 de la mañana. Y en este caso, quien comenzó de alguna manera hablando por parte del Frente Amplio, luego algunos reclamos, es verdad que Felipe Schipani quiere hablar de todos los artículos y en algún momento de las distintas discusiones, Sebastián Baldomir, presidente de la Cámara, dijo que no le iba a dar mala palabra porque ya había quedado claro cuál era su posición, y de alguna manera se trababa la discusión y el debate, tal es así que reitero, se suspendió para hoy seguir. Pero Joaquín Sequeira, yo pensé que iban a ser más los de la Comisión de Educación que iban a tener la palabra, la voz cantante en este tema, y no, la tuvieron los economistas. Joaquín Sequeira es licenciado en Economía, y fue él uno de los que defendió el proyecto del gobierno en torno al tema de la educación, pese a que no se está cumpliendo, y de alguna manera analizó las razones por las cuales él considera que es temerario o mentiroso decir que de alguna forma se va a estar recibiendo menos del Producto Bruto Interno en educación de lo que dio el gobierno anterior, que lejos de llegar al 6% cada vez se van a ir alejando más de ese 6%. El tema es que, por ejemplo, en ese debate que tuvo con algunos legisladores, tanto con el diputado Dale como en parte del diputado Felipe Schipani del Partido Colorado, se le aclaró que las cifras que ellos estaban dando y la baja del presupuesto que ellos estaban dando había sido presentado por la Universidad de la República y por el propio rector de la Universidad, Héctor Cancela, en el plenario de la Comisión de Hacienda. No son cifras o datos que lo estén dando los colorados. En todo caso, el Frente Amplio estaría peleado con las cifras que está dando la Universidad de la República, siendo que además Joaquín Sequeira es licenciado en Economía y trabaja dentro del ámbito de la UDELAR y de la UAM también. En este caso era la actividad que tenía, ahora es diputado por Montevideo. Pero digo, claramente allí las diferencias del Frente Amplio son con el análisis que hace la Universidad de la República con sus técnicos, la que hace también los trabajadores de agremiados en FENAPES, es decir, con los sindicatos, porque son cifras que han acercado a los sindicatos en donde se considera que se pierde salario. Y es más, nosotros le hicimos una nota a la consejera de la ANEP, Daisy Iglesias, que fue cuando solicitó los maestros, unos 20 cargos para maestros especiales y 20 cargos de maestros de apoyo, que no se los van a dar, no apareció en la redirección de fondos. Y bueno, le preguntábamos si ella también pensaba que este presupuesto que dado por el gobierno del Frente Amplio y el Ministerio de Economía tendía a alejarse cada vez más del 6%, y Daisy Iglesias también dijo que sí, que piensa que sí, que se está tendiendo a irse cada vez más lejos del 6%. Entonces la discusión ya no es con la oposición, la discusión es con la parte técnica vinculada a la Universidad de la República, con la parte vinculada a la gremial, con la FENAPES y la CESEU, y con el ámbito de la conducción de la educación por parte de los docentes, concretamente con Daisy Iglesias. Pero vamos a escuchar lo que decía Joaquín Sequeira, del Frente Amplio, economista él y diputado por Montevideo. Es decir, que el gasto de este presupuesto crece a lo largo del quinquenio acompañando la tendencia del PBI, ¿sí? Es decir, el gasto en términos del producto se mantiene constante, pero aumenta al mismo ritmo optimista, según la oposición, que aumenta el producto. ¿Sí? Esto no significa que dentro del universo de lo que es el gasto público las partidas se comporten de manera uniforme. Hay áreas en las que hay prioridades, o sea que crecen por encima del producto, y si el promedio es que crece igual que el producto, hay otras que crecen por debajo. ¿Sí? Por ejemplo, una de las prioridades es el gasto en infancias y adolescencias. ¿Esto significa que haya un recorte en el gasto público en las áreas? No, no hay un recorte del gasto público en ningún área. Todas las áreas crecen el gasto público, sean millones de pesos, millones de dólares o en la unidad monetaria que se quiera utilizar. Lo que sí, algunas crecen más bajo que el PBI y otras crecen por encima del PBI. Primera aclaración. Segunda aclaración, voy a ir a hablar estrictamente a lo que refiere al gasto en educación en términos del producto. Yo desconozco la metodología que utilizaron y con la que hacen esos cálculos que menciona el diputado propinante, pero voy a decir, me atrevo a decir sin haberla visto, que esa metodología está mal. ¿Por qué? Porque no considera un montón de variables. En primer lugar, en la línea de base, en los tomos que nosotros recibimos, hay créditos que no se computan en la línea de base para los próximos años. Por ejemplo, el fondo de inasistencias. ¿Sí? Aparece ese gasto en 2025, pero no aparece para 2026, 2027, 2028 ni 2029. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto va a ser el crédito por el fondo de inasistencias. ¿Sí? En el caso de ANEP y UDELAR, tenemos ANEP, tipo de crédito 1 y 2, que no aparecen en la línea de base, 3.500 millones de pesos este año, o sea, esa partida no se está computando en los años siguientes, y 336 millones de pesos en el caso de la UDELAR. Por lo tanto, si inflo el 2025 y después no pongo esos créditos en los años siguientes, es obvio que va a caer el crédito a lo largo del quinquenio. Segundo, acuerdos salariales. Si bien está el acuerdo del artículo 4 del presupuesto para todo el sector público, tanto ANEP como UDELAR tienen acuerdos diferenciales en los artículos 478, 568 y 572, que establecen aumentos salariales hasta 2027. Por lo tanto, no podemos saber cómo va a crecer el rubro de remuneraciones más allá del 2027. Y agrego otro dato más. Gastos de funcionamiento e inversiones no se ajustan por inflación, por lo tanto, están constantes a lo largo del quinquenio y se ajustan en rendiciones de cuentas, y esas decisiones son políticas y discrecionales, por lo tanto, no podemos saber cómo va a evolucionar a lo largo del quinquenio. Por lo tanto, si asumimos un producto, un PBI que crece durante 5 años, pero la variable del gasto las mantenemos constantes o las proyectamos solo 1 o 2 años para adelante, es obvio que va a dar el resultado que el cálculo que hace el diputado propinante. Por eso digo que es un cálculo erróneo. En el mejor de los casos, sin tomar los gastos de funcionamiento y los gastos en inversiones, ya que el grueso del gasto en educación es en remuneraciones, podríamos asumir cómo crece el gasto en educación hasta 2027. Y yo tengo los cálculos hechos acá, excluyo formación policial y militar porque ahí es más complejo hacer los cálculos. El gasto se mantiene constante los 3 años, 4,2 del producto, 2025, 2026, 2027. Se mantiene constante en la ANEP, en la UDELAR, en la UTEC y en el CEIBAL, señor presidente. Así que lo que está diciendo el diputado propinante, que lo viene repitiendo hace un mes por varios medios, lo dijo en redes, lo dijo en comisión, es una mentira grande como una casa. Acá en los últimos 20 años, la única vez que se recortó el gasto en educación fue entre 2020 y 2023, cuando gobernaba la coalición republicana y el Partido Colorado conducía la educación de este país. Muchas gracias, señor presidente. El diputado propinante era Felipe Schipani y él obviamente respondió a esto. Hay una situación, es verdad que durante el partido del gobierno colorado de la educación y de la coalición republicana hubo bajas en todo sentido y se plantearon allí por parte de los sindicatos. Pero también es verdad que los números que presentó Schipani, y lo dijo cuando los presentó, yo no sé si se queda o llegó a escuchar, hizo caso omiso, dijo que no eran números del Partido Colorado, que eran los números que había presentado la Universidad de la República en la comparecencia. Por lo tanto, a quien le está diciendo que está mintiendo como una casa Sequeira, no es al Partido Colorado ni a Schipani, es a la Universidad de la República, a los técnicos de la Universidad de la República. Las cosas como son. Si es como dice Sequeira, quienes mienten es la Universidad de la República. Si es como dice el diputado Schipani, quien miente es el Frente Amplio y quien tiene la razón es la Universidad de la República en sus cálculos. Vamos a escuchar lo que decía justamente Felipe Schipani sobre esto. Mientras lo trataban de mentiroso, él lo trató a Sequeira de tirar fruta. ...del gobierno me trate a mí de mentiroso después de estar votando todos los artículos que prometieron y que incumplieron, realmente llama la atención, ¿no? Habría que mirarse un poquito al espejo. Pero además, yo le valoro enormemente al diputado el acrobatismo dialéctico y económico que ha hecho para justificar lo injustificable. Estos datos son datos de la Universidad de la República, que la universidad y el señor rector los expresaron en oportunidad de comparecer a la comisión. Y ahí no le escuché al diputado controvertir a la universidad. Viene aquí a marear y tirar fruta. ¿Por qué no discutió con los economistas de la universidad cuando fueron a la comisión? Y está la versión taquigráfica, en donde se nos dijo que este era el curso que iba a tener la evolución del producto en relación a la educación. Nunca se tuvieron en cuenta para calcular el gasto, la inversión en educación, las inasistencias por licencia, porque es un imponderable, porque no se sabe cuánto puede ser. No agrega nada decir que no se tiene en cuenta eso, porque para todos estos datos que están planteados aquí tampoco se tuvieron en cuenta. Que si bien son importantes, representan algo así como el 9% de los recursos de la ANEP, tampoco mueven la aguja para un cambio tan drástico, tan sustancial. Reitero, baja del 4,7, 4,4 en el 26, 4,3 en el 27, 4,2 en el 28 y 4,2 en el 29. Estamos hablando de que la inversión educativa baja medio punto del producto. Y no estamos hablando de las tres monedas que reasignaron ahora, de las migajas que le dieron a la ANEP y a la universidad. Estamos hablando casi de 500.000 millones de dólares, que más o menos es medio punto del producto. Entonces, ¿cómo no se puede hablar de recortes si es lo que está pasando? Si es lo que dice la universidad, si es la que dicen los sindicatos. A mí me hace acordar aquella película llamada Goodbye Lenin, en donde un hijo en Alemania, para proteger a su madre enferma, le hace creer que nada ha cambiado, que la Alemania comunista sigue en pie, aunque el muro ya se cayó y el mundo es otro. Le inventa noticieros, discursos, actos oficiales. Algo parecido, señor presidente, ocurre hoy. Y particularmente le ocurre a las autoridades de la educación, que viven en una dimensión paralela. Nos plantean un escenario kafkiano. Todas las 8 horas de la presentación de la ANEP fueron en base a un presupuesto del 6% del producto para la educación, cuando vamos a tener al final de este gobierno el presupuesto más magro en los últimos 15 años. Vamos a tener un 3,8. Lo que estamos viviendo con este presupuesto educativo es verdaderamente una ficción. Y esto fue lo que generó de alguna manera el primer cuarto intermedio de 15 minutos, después hubo otro cuarto intermedio de 15 minutos y finalmente se fueron a dormir y veremos cómo vienen hoy descansados a seguir analizando el tema de la educación en el presupuesto quinquenal. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, ya está José Luis Vázquez para el Flash, hasta luego.